me desespero. Quisiera sentir tu cuerpo. Es el momento de venir a mí, no pierdas más tiempo. Hey, Frontúa. En la mano un vaso, en el pelo un lazo. Maquilla con su cartera, nunca pierde el paso. Jamás ha perdido un paso. Dame un abrazo, arruñame el abrazo. Acaba, préndete como lava. Y sin pensar, yo ser mi esclava. Dame un besito con pava, que sepa guayaba. Ella no frega ni lava, pero bailando la lava. Oye, chilide. ¿Tienes tú? Nacieron con talento para imitar. Por eso se define quiénes son los líderes y quiénes son los seguidores. Llegaron los líderes. Víctor Nazi, Nesty, Marioso, W, el sobreviviente. ¡Ya está! Sin duda alguna, los extraterrestres musicales. Oye, baby, veía como siempre. Buena, a veces mala, pregunta.

don't want it. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Boricua, morena, dominicano, colombiano. Boricua, morena, cubano, mexicano. Porque mi canto en viraje para que sientas el encaje. Brother, en la pista mueva se toca salvaje. It's never been done, because it's never been a rapper do a reggaeton album and he a veteran. Why Drino? Why lay in the casino? No matter your race, because today you're Latino. que no me niegues esa carita bonita. Muy no me niegues Noriega, esa sonrisa infinita. Ay, no me niegues perdón, tus ojos caramelo. No, no me niegues tu cuello, la magia de tus dedos. Let's go, let's go. Piche donde te vea y se luce, pa' que todo el mundo la vea. Yo que tú, yeah.

Gracias. mandar por si acaso quiere bellaquear, que me avise. Le compré unos chocolates el chiquise, que el horóscopo decía que era un buen día para tratar de ser feliz. Y si tú quieres nos hacemos ego y voy a conocer a tu viejo. Buenas noches, mucho gusto, yo soy Neo, pero tú con esa pichadera, uniforme de pelotera, me tienen una lista de espera, cupo de botella, una estrella que bajo del cielo fuga, bonita por adelante y preciosa por detrás. Dime qué tengo que hacer para que te vayas conmigo, dale, aprendete el camino pa' donde yo vivo. La tarjeta y los cupones la cambié por efectivo, la última parada en la calle Méndez Vigo, Ponce, Puerto Rico, 00731, aire en televisión, más incluye desayuno. Ella no quiere novio, quiere vacilar nada más, no quiere a nadie que le esté diciendo nada, ningún bobo que le venga hablando pendeja, ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. No quiere novio, quiere vacilar nada más, no quiere a nadie que le esté diciendo nada, ningún bobo que le venga hablando pendeja, ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. Sangre Nueva Music, Nelly, el alma secreta. ¿Qué pasó? Ya yo, que hagan las maletas. No huyas, cobarde. Nardo. Yo, esto es Sangre Nueva Special Edition. Nardo, este es el Ñejo. Nesty, la mente maestra. Víctor el Nazi. Nel Song, Nel Flow. Flow Music. Sangre Nueva Music. Muy sencillo, concéntrate y entiende lo que te voy a decir. Ando loco por tu cuerpo, deseando. Pico, el inmigrante, Venezuela. Ando loco por tu cuerpo, deseando. Franco, la máquina, Puerto Rico. Siempre he querido quererte y besarte. Siempre he querido y me acerqué. Siempre he querido quererte y besarte. Siempre he querido, niña, hacerte el amor.